Casi la concha de Dios. Comienza el programa número 86 de La Gatera, que hoy te invito a definir la palabra sueño. Eso que quiere que haga el macrismo, quiere que te duermas. Y nosotros queremos que se te levante. Y además nos visitan los pepis, vuelve la cumbia a La Gatera. ¡Vamos, la cumbia! Aquí se hace en realidad. Un toque. ¿Puedes hacer la tiradita? Sácame el aire ahora. Quería hacerlo justo en el momento indicado. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, amiga? Bien, feliz de estar en este bonito programa llamado La Gatera. Mira, la gente de los Pepis ya está acá y están todos muy re puntual, locos. Muy puntual la gente de los puntual, Pepis. Me gusta eso ya. Puntual, los veo como que son como saltarines floreados. Veo barba, capilaridad. Efusivos. Bueno, gente limpia. No sé, entonces yo he olido shampoo, usted ya estuvo metiendo la nariz en determinado lugar. Estuve oliendo los pepis, hice como el primer cacheo. El olimiento de pepi. Estuve oliendo pepis por ahí. A mí me encanta. Los están escuchando del otro lado, no tienen ni idea de lo que estamos diciendo. ¿Qué onda? Hola, ¿cómo les va? ¿Por qué no saludás un poquito? ¿Saludá? Hola. ¿Cómo te llamas vos? Contale a la gente. Contale a la gente cómo te llamás. Lola. Bueno. Muy bien. Es mi. Me mató con esa foto, yo la vi. Primerísimo plano. Es mi niña. Es muy buena, es mi niña y en el día de hoy va a estar haciendo fotografías porque además le contamos a la gente que estás participando en qué. Contale. En fotografía. ¿Qué, en un concurso? Sí. ¿En un concurso de foto? Sí. ¿Y la semana que viene se sabe si ganaste, no ganaste o quién ganó? Sí. Muy bien. ¿De dónde es el concurso? Vení, acércate acá para hablar. De fotografía. ¿De qué escuela? Mundo Nuevo. Muy bien, listo. Pasamos el chivo. Perfecto. Excelente. Muy bien. Bueno, programa número 86. ¿Qué es el 86? El humo. El humo, eso. En esta arbitrariedad que siempre nosotros nombramos, el número del programa con cómo corresponde a los sueños. Ajá. Hoy nos toca el humo. Ajá. Y además hoy nos toca definir la palabra sueño. ¿Cómo nos gusta el humo y cómo nos gusta el sueño? Nos gusta el humo, nos gusta el sueño. ¿Cómo? Sí. Todo eso. Todo tipo de humo. No hay nada más lindo que hacerse un humo antes de irse a echar un sueño. Bien. Hay gente que puede, yo no puedo. Si me echo un humo antes de irme a dormir, no duermo. ¿En serio? Pero ju. No, pero te tenés que tomar un tecito de melisa. Ahí ya tenés un combinado. Es muy difícil todo. Vamos a presentar rápidamente a nuestro equipo de producción. Lo tenemos en la operación técnica y en los controles al señor Matías Sebastián de los Laureles. Valerio, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo le va a usted? Bien. ¿Qué onda la musculosita? Tenía calor, estoy hace rato dando vueltas y como Lola curtimos remeras sin mangas. Lola de... Bueno. No, vino con remera, Lola. Vos viniste sin manga. Sí, yo soy Marian, ella es Lola. O sea, somos parecidas, tampoco tanto, pero... Son muy parecidas. ¿Viste? Hay como un salto generacional en el medio. No le gusta mucho, ya no le cabe. ¿Te gusta que seamos parecidas? ¿Sí? Sí. Decilo porque la gente no lo cree. Sí. ¿Viste que le gusta a la nena? Gracias. Lo tenemos al señor, quizás laringiteado, quizás enfermutiteado. ¿Hubo un contagio acá? ¿Hubo intercambio de fluidos en esta semana? Nos estuvimos lenguenteando un poco, pero así quedamos. Estamos hablando del señor Tomás Portías. ¿Cómo le va? Hola. A ver la voz. Hola, está todo bien. Ah, bien. Sí, está bien. ¿Está bien usted? Falsa alarma. ¿Falsa alarma al final? No, se curó rápido. Bueno, bien. ¿Usted por qué llegó tan tarde hoy? No, ¿qué hacer es? Bueno, no, hay cosas que no. Todo el mundo no me da cueje, para decir. Todo el mundo cueje y la pasa piola. Y bueno, ya tenemos a la señorita Marina Laurí acá en redes, en fotos, en producción, en tututú, papá, tititipo, papá, from Floresta. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. La última vez que yo estuve acá, que fue hace 2 semanas, la vi irse medio falsa escuadra, ¿no? Medio, no sé si estaba el humo, quién le había agarrado, pero se iba medio de lado. ¿Qué pasó? Están escrachando, ¿llegó bien? Mari. Bien, no, yo llego bien siempre. Sí. Llegó bien. Ella, claro, ella cae parada, como buen gato de este programa. Le quiero mandar un saludo especial a la negra que en este momento nos está militando las Malvinas. No sé, ¿qué? La negra no, está... No, tengo hashtag miedo, chicos. Hashtag miedo. La negra que está en Barcelona. Andás a ver en qué momento, en qué situación debe estar militando qué, diciendo qué, bajo cuántos litros de alcohol español. Bueno, cuidado, Marina. ¿Ese bostezo fue para mí? Fue un efecto, un effect. En la musicalización, bueno, hoy lo tenemos en cuerpo, alma y fuerza de trabajo presente. Estoy hablando del señor Paul, nuestro héroe. Me pongo de pie porque no viene nunca. Cuando viene lo aplaudo. Pero que venga a saludar, porque si no se quedan con unos pelotudos. Debe estar fumando afuera. Que lo traigan a Paul. Ya. Que lo traigan a Paul. Una falta que de lo respeto. Traigan a Paul. Que vengan los dos. Que pongan la trócola, dudar, Paul. No está, se fue. Bueno, ¿sabes qué? No te saludo más. Y nos falta el Cacaquín, nuestro editor estrella, el señor Emma Rarri. Muy buenas noches. Buenas noches. Se fue corriendo también. Cacaquín, otro que llega tarde y se quiere cambiar la ropa y así calar. A ver qué onda. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, muy feliz de estar en un nuevo jueves con esta familia tan pura. Y tal como es la gatera. Tan pura. ¡Qué lindo! Como Pamela David estás vos con el público, la pureza. Blanca y pura. Blanca y pura, dice. Sí, Paul. Aparece Paul para de papi. Te presenté re bien y re lindo y no estabas, Paul. Alta fascista, Pamela David, sí. Vamos a decirlo. ¿Quién? Pamela David. Sí, Pamela David es muy fascista, de derecha, sí, es sí. Muy derecha. Sí. Dijo, blanca y pura, como la familia de Macri. Sí, ¿lo escuchaste? Sí. No, sí, yo si me dicen eso. Blanca y pura, solo pienso en cocaína, discúlpenme. Claro, bueno, era chiste, pero Pamela David, además de que la toma toda, la buena... Pamela David, ¿vos aseverás que Pamela David consume cocaína? El decorado se calla. Clorhidrato de cocaína junto a Moria Kazán. Hasta Trump dijo que se fue de mambo, Pamela David. ¿Pamela David qué tuvo es esto? ¿Puló igual con Donald Trump? ¿Por qué Donald Trump está hablando de Pamela David? Por blanca y pura. Pamela David se tomó una raya en el pequeño falo de Donald Trump. ¿Usted está aseverando esto? Esto se va a la mierda. Con aritidos todos divinos. Mira, mamá, ahora me... La mentira. Yo no te tomo un saque ni a palo. Y menos arriba de la cosa asquerosa esa que debe tener Donald Trump. Ay, qué horror. La nena ya no está en el aire. Está en otro lugar, le quiero decir a la gente. Respiren tranquilo, no se sientan tan incómodos. No soy una mala madre, todavía no vendí sus órganos. Exactamente. A mi derecha, a mi izquierda. Por arriba y por abajo y por todos los lugares por donde se puede ver. Sobreviviendo el 2016 de una manera heroica. Llevando la bandera multicolor de la multilocura total de los pitos revolucionarios, ni machos ni fachos. Lo tenemos al señor Lautaro, Laurita, de los laureles revolucionarios, todos que se las chupan mismo. ¡Ay, qué lindo todo! Chicos, buenas noches a todos y a todas. Y ella, esta gran mujer que me acompaña una vez más, vuelta desde las entrañas mismas de la destrucción, hoy sana, de pie, como siempre, guerreando la vida. solo como ella sabe hacerlo, la tenemos a la señorita Marian de L. Un gusto. Buenas noches. Muy buenas noches. Es lo que hay y te lo vinimos a traer a vos, en tu cara, en tu oreja, y ojalá que le pase algo a tu oreja. Le quiero dedicar el programa del día de hoy a un oyente muy especial, que yo me enteré que es oyente, viste, la gente es oyente. No sé por qué le interesa escuchar este programa de alguna manera, y es el señor Adrián Spin. Ajá. No sé quién es. O sea, no los conocemos, claro. Pero es un chabón que escucha La Gatera y que un beso grande, entonces. Se enteró del programa por sándwich, ¿eh? Cuando hice la columna que hablé de la Policía Federal, ¿no? Esa. Recordaba la historia de la radiofonía. La vergüenza nacional. La vergüenza nacional, culpa de Rivadavia, Policía Federal, entre otras cosas hemos hablado. Así que le mandamos un beso grande, ojalá que estés escuchando y que, bueno, te calientes y te pasen un montón de cosas re lindas. Te comparto un par de noticias así picadinchi. Dale. Murió Fidel Castro. Ay, no, es tremendo. Es una noticia de esta semana, no hemos hablado de esto. Ya se había muerto un montón de veces, chavo, no. No, yo no recordaba sus muertes anteriores, pero esta me sorprendió bastante. Y cuando dije, no, boludo, se murió Fidel Castro, tenía al lado una persona muy ácida que me dijo, ¿y qué querés? Tenía 90 años, ¿cuánto pensabas que, cuánto querías que viviera? Sí, a mí me dijeron lo mismo cuando se murió María Elena Walsh, pero no deja de conmoverte. No deja de conmoverte, claro. Y de ser una dolorosa pérdida de alguien que supo construir algo alternativo en este mundo de mierda, con sus errores, con sus fallas. ¿Qué? También no faltaron los que decían, ah, era un homofóbico, entonces a mí no me importa. Bueno, ok. Sí. El purismo, sí. Llévatelo a tu casa. Acá lloramos la muerte de Fidel Castro y lo reivindicamos porque lo queremos. Sí, sí. Incluso un poco me molestó un poquito algunos comentarios de algunos compañeros libertarios acerca de nada. De él, pero la verdad es que yo qué sé. Sí, cosas para cuestionarle tenemos a todos. Obvio que tenemos que hacer las cosas incluso mejor que él, pero no deja de enseñarnos muchas cosas. Muchísimas cosas. Queda en nuestra memoria, queda en nuestros recuerdos también. Sí. ¿Algo más para decir? No, que se están llevando adelante una caravana por 13 provincias de Cuba. Eso sí es medio gracioso. Lo llevan para todos lados. Porque la gente sale a la calle a despedirlo de forma masiva en Cuba. Cuando están esos fachos, como Pamela David, el dictador de Fidel Castro, miren las imágenes de la gente despidiendo a su líder, miren esas imágenes de las calles llenas de gente y no le mientan más a la gente. No le mientan más a la people. Andá a saber qué va a pasar, ¿no? Ahí en este lugar. Y están pasando cosas. Están pasando cosas. ¿Qué más? Siguen pasando femicidios. Hubo 2 femicidios en Córdoba, 2 femicidios en 2 días. Sigue sucediendo, sigue pasando, se sigue visibilizando, eso es el aspecto positivo, sí. Pero bueno, nada, la verdad es Vamos a nombrar estas víctimas, sí. Son Guadalupe Soledad Herz, de 28 años, y Brenda Arnoleto, de 24 años, ambas asesinadas en Córdoba en el lapso de 2 días. Lo cual es una de las provincias que tiene mayor índice de femicidios y que menos presupuesto le está invirtiendo en los programas y en la asistencia necesaria para afrontar este tema, por lo menos de parte del Estado. Así que no deja de alarmarnos y no dejamos de tener la necesidad de nombrarlas, ¿no? Exactamente. Y no quiero dejar de decir, che, todo bien con la tragedia del Chapecoense, pero qué ganas de rellenarte todos los canales, todas las horas con la tragedia del Chapecoense y ponerte a cualquier persona a llorar por los jugadores, cuando en el avión además viajaba otra gente, y cuando si querés llorar por alguien, cruzar a General Paz, caminás 3 cuadras y te pones a llorar, te pegas un tiro en la bola. Así que, nada, seamos observadores críticos de los medios, sí, de mierda. Y que ningún muerto nos duela más que otro. Ni estas 2 pibas que fueron asesinadas, ni los jugadores de fútbol, ni la gente que los acompañaba en el avión, ¿no es cierto? Como exactamente. Basta de sensacionalismo. Y dicho todo esto, damos nuestra vía de comunicación. Llama, para contarnos lo que quieras, algo sobre la palabra sueño al 4864-0489. O vía Facebook a facebook.com/lagatera887. ¡Me muero! ¡Me está escuchando Abril Carmona! Desde no sé qué provincia estás viviendo, Abril, ahora. Te mando un beso grande, decime dónde estás viviendo, así te saludo. Y Nico Gaviut. Y está Nico Gaviut acá, como siempre acompañando. Nico Gaviut. Se me mueve la cadera, Nico Gaviut. Bueno, nos vamos a escuchar ya mismo el primer tema de un la temazo, noche. Un ya temazo. Casi son y media. Estamos no entiendo, hablando de Eurythmics. Sweet dreams. ¿Vale? Sweet dreams are made of. feminicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. Mi sueño es proyectar, cumplir metas, es poner todo tu empeño para algo que tanto deseaste se haga realidad. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Nos escuchan desde La Pampa, nos escuchan desde Villa Real, desde Villa Santa Rita. Desde Villa Domínico. Están los pepis con todo acá armando. Son una bocha y tienen una buena onda. Sí, tienen toda la misma camisa. Creo que tendríamos que pegar un trencito, un tipo una van y unos todos pepis. Tienen una camionetita, me parece. ¿Camioneta? Me muero si tienen una camioneta que hace juego con las camisas de los pepis, me muero muerta. No me muero. ¿Camisa de la gatera para cuándo? Habla con Emma que está ahí en plena producción. Vamos a meternos ya mismo a definir la palabra sueño. ¿Quién no ha tenido algún sueño alguna vez? ¿Sabes cómo se dice en catalán sueño? ¿Cómo? Somni. Somni se dice. Esto porque Emi está ahí en Barcelona y se entera de cosas y dice... Mirá vos. Alguien que habló mucho de los sueños fue este machista recalcitrante, ¿cómo se llamaba? ¿Sigmund Freud? Sigismundo. Sigismundo Freud. ¿Cómo le tapó la boca a la hija, no? ¿Por qué? Y porque ella medio que refutó su teoría. Ah, mira. Sí. Después podemos leer algo de ella. Dale, me encantaría. Bien. ¿Qué dice la RAE acerca del sueño? Ganas de dormir significan. Grande, RAE. La verdad es que te pago un montón de... Bien, RAE, gracias. Sí, te felicito. Así descubriste dice? América, España, dale. Dale, España, dale. Dejá de chorear, España. Dice que es un acto de representarse en la fantasía de alguien mientras duerme, sucesos o imágenes. Exactamente. Eso que se llama inconsciente de alguna manera y también. Y después la más pesimista. ¿Qué? Es cosa que carece de realidad o fundamento y en especial proyecto, deseo, esperanza sin probabilidad de realizarse. Anda a cagar, yo tengo... Anda a adoctrinar a la gente a España, ¿eh? Bailando por un sueño es como bailando por una irrealidad, entonces. Y siempre son los pobres del comedor al que quieren ayudar. Y son sueños que todo bien, pero son tipo conseguir en la red para la cancha... Loco, págale la red de la cancha a la concha. Y todos se recomprometen con el sueño. Se recomprometen. No, estoy recomprometida. Este sueño se va a cumplir, sí, loco, porque quiere un paquete de papel higiénico para el baño y la escuela de comedores. Mayorista, obvio. Mayorista, bien. Por supuesto. ¿Algo más de la RAE? No, ya fue la RAE etimología. Algo, brevemente. ¿Qué? Hay algo que se llama enfermedad del sueño y esto lo decimos antes de irnos a la tanda. Sí. Parece que es un proceso patológico causado por un protozoo, un parásito. Mm. Un parásito que está en las regiones tropicales de África y que se caracteriza porque te da muchísima debilidad, temblores, estado letárgico, que no sé qué es el estado letárgico, y que quedas así medio... ¡Qué horrible! ¡Horrible! ¡Qué miedo eso de...! Yo depende la hora, después de cuánta joda me agarro un... un protozoo. Me agarro un... Algún protozoo te agarra. Yo me agarré un protozoo. Más de uno. Mira, enano feo, vos, vecino de Almagro. Estás escuchando La Gatera. Anda. ¿Quieren hablar de sueños? ¿Por qué no hablan de la parálisis del sueño, loco? Eso que te agarra a mitad de la noche, que no te puedes mover, que no puedes gritar, que no puedes hacer nada. Sentís que hay algo atrás tuyo que te está mirando. ¿Qué sabes de miedo si nunca te pasó eso? La Tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis. Sí. Eso también es lo que hay que entender. O dos pizzas. Dos pizzas. Creo que esa es la discusión que hay que tener. También con berenjenas. Y cuando puedas, después te haces un enema. Sin aire no hay fuego. Y espero que entiendas. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro. Y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o buscanos en Facebook No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Calidad, precios justos. La Escuela Cooperativa Mundo Nuevo del barrio de Villa Crespo los invita a participar de las tardes de arte y juego para niños y niñas de 3 a 12 años. Mundo Nuevo. Circo, cine, murga, radio, títeres, lutería y muchos talleres más. Escribinos a tardesoptativas.mundonuevo@gmail.com o llamanos al 4854-2019. Escuela Cooperativa Mundo Nuevo. Fin de espacio publicitario. Anduve buscando 88.7 por todo el lugar, anduve buscando frecuencia modulada estereofónica sin saber que eras tú lo que andaba buscando. La tribu. Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. Esperada la historia de la radiofonía argentina, porque el señor doctor Laurato la de Chupuchi. Laurato. ¡Canta! Laurato Pototo Radovich comienza a explicarnos de qué va la vida. Vos que sos un reprimidito, esto es para vos. Bueno, muy bien, dedicado a todos los reprimiditos. La semana pasada hablamos de la marcha y efectivamente este sábado que pasó fue la marcha del orgullo. Bajo lluvia, con quilombo. Sí, que no, que toque aquello. ¡Baile, putos! ¡Baile, putos! ¡Baile, putos! Perdón, bueno, todo, chicos, eso se cantó, todo eso se cantó. ¡Baile en paquis también se cantó! ¿En serio? ¿Los paquis no bailan? Sí. Y a veces bailan, viste, sí, que les cuesta un poco, pero... No seas así. ¡Ay, no seas así! No, ¡ay! ¿Cuánta sensibilidad? No, es un chiste, amiga, reíte. El paqui. El paqui es paqui. Hay paqui. Y Pepi. ¿Es ofensivo, Paqui? Es ofensivo. Es cuando ustedes le dicen goy a la gente. Claro. Es lo mismo que ustedes le dicen goy, es lo mismo. Pero es un poco más simpático. Simpático. Es verdad. Bueno, bien. Y esto de ver tanto cuerpo al desnudo, tanta piel, tanto movimiento y tanta energía sexual, me hizo pensar un poco en ¿cuáles son dentro de la comunidad LGBT y específicamente dentro de quienes somos putos, ¿no? Los cuerpos mostrables y cuáles son los cuerpos ocultables. Y todo esto, bueno, un poco me llevó hacia el camino de explorar cuáles son los estereotipos gay que se manejan por dentro y por fuera de la comunidad LGBT. Y acá justamente encuentro dos tipos. Uno de los que se generan por fuera de la comunidad, que vendrían a ser, por ejemplo, que los putos somos todos afeminados, somos todos promiscuos. Mi mamá les decía, alcanzame la petaca. Alcanzame la petaca. así, y me quebraba, hola Lola, y quebraba la muñeca de costado y decía, ese es alcanzame la petaca. Con Z. Con Z. Que los putos somos pedófilos, y acá recuerdo a Mirta Legrand haciéndole una pregunta muy desubicada a Roberto Piazza de si lo adoptaban... a un niño adoptaban dos homosexuales varones, no lo podían, no había más probabilidad de que lo violaran. Qué vieja de mierda, boludo. Esa es una vieja de mierda. Si vos pensás en una vieja de mierda, pensás en Mirta Legrand. Y en Susana Jiménez. Y en Susana Jiménez. ¿Dónde estará Bluki? Que vuelva Bluki. Que vuelva Bluki, la dura que lo vale. Y el último sería que somos todos superficiales y vanidosos, y acá es el típico estereotipo de que somos todos buenos decoradores de interiores, ¿no? Que cuando alguien habla en estos términos, yo te juro que me agarra sueño, ya que estamos con la palabra. Pero es porque me aburro. Que no conoce tu casa. Claro. Yo les pido que vayan a la casa de Lauti, que es la casa más anti-gay del mundo con ese estereotipo. Tipo, dale, Lauti, lava los platos, saca la basura, Lauti, vamos a acomodar esto, pelusa, rollos, cosas tirados. Esos quesos cuando ya tiene el hongo verde, viste que se le hizo la... ¿Esto es queso brie? No, eso tiene pelusa verde, señor. Por algunas cosas soy muy poco puto, ¿no? Sí. Exactamente. Vos sos medio paqui. Soy medio paqui, en algunas cosas... Bailen paqui. Bailen paqui. Muy bien. Y después están todos los otros estereotipos o normas que se generan por dentro de la sociabilidad puto, de la putez. De la putez, ¿no? Y estos son un poco los que determinan cuáles son los cuerpos deseables, los cuerpos que son más susceptibles de ser mirados, valorados, sexualizados. El tema es cuáles son todos los cuerpos que quedan por fuera de esta idea. Y acá yo recurro a mi querida aplicación de todos los días, la querida aplicación Grindr, que es como una especie... Pensé que iba a decir a Nico Gaviud, porque lo señalaba él y le digo, ¿qué le dice aplicación? No, porque me estaba diciendo, me estaba haciendo un gesto de algo que ahora voy a hablar. ¿Ya le tomaste afecto al Grindr? Pero esto es una relación, es una de larga data. Mirá vos, yo me desinstalé el Tinder porque me dio miedo en un momento. Bueno, después hablamos. A mí también me hace reír mucho el Grindr. Y tomé algunas frases para ejemplificar algunos de estos estereotipos. Uno de los que se ve más comúnmente es, por ejemplo, los que dicen yo re masculino, sin plumas, cero ambiente. Tranquilo, eso es otro que ¿cómo casé? ¿Yo cero pluma? Re masculino, sin plumas, cero ambiente. ¿Qué significa esto? Que es un productor de televisión que solo quiere ser sodomizado. Es un alcanzame. Cero maraca, o sea, cero maraca. Ah, no es alcanzame. Sin claro, plumas. Es un tarado. Otro decía, tranquilo, discreto, masculino, trabajo y estudio. ¿Qué me importa en principio, no? Porque si lo que quiero es coger... Así se venden. Así se venden. Y de repente la persona que se está publicitando de esta forma pone como foto de perfil un torso. Un torso retrabajado. Un torso desnudo. No, ni siquiera. Pero bueno, más allá de eso. Con tu torso y estas palabras, yo lo que veo es como algún tipo de problemita... ¿Puedo recordar algo? Psiconeurológico. Alguna tarde de verano en mi casa con el aire acondicionado divirtiéndonos. Chequeando perfiles sí, viendo torsos. ¿Qué es esto? ¿Qué muchos es esto? Que valoran lo no afeminado. Otro que encontré por ahí, macho por macho, masculino. Soy claro, me gustan los hombres, no las nenas. ¿No? Y acá un poco... Tremendo, boludo. Vamos a conceptualizar un poco a raíz de todo esto. ¿Qué es lo que se valora acá? La posesión de los caracteres típicamente masculinos, masculinos hegemónicos, digamos, ¿no? Ser un puto, una marica, ser afeminado, tener maneras típicamente maricas, es una vergüenza casi para muchos, ¿no? Esto de buscar macho por macho, solo masculinos. ¿Pasará también en el lado lésbico? Tipo, ah, no, a mí no me gustan la ¿cómo se llama? Las chongos. Me gustan más las minitas, porque para que me guste una chongo, me... Claro, ¿viste? Estaría buenísimo para traer otro día. Anote, sí. Estereotipos. Mundo torta. Mundo torteril. Torteril. Mundo torta es el programa que viene después de Cocineros Argentinos. Mundo torta. Nos hicimos a ponerlo más crienzo, no gestión. Otra cosa por la cual mucha gente se vende y también es excluida es la edad. Esa cosa tan inevitable que es acumular tiempo, siendo puto, te deja fuera de un montón de cosas. Es terrible. Gente que dice, por ejemplo, no busco nada de gente que podría ser mi viejo. Por ejemplo, rastreé por ahí una frase que decía algo así. Como, paremos un poco, gente con la agresión, todo bien con tus gustos, con los míos. Si hay onda, congeniamos, y si no, cada uno con sus cosas. Si no pone el número de tal edad, no bueno, pueden poner eso. Menores de 40, menores de 35, menores de 25, como... Por favor, menores, chiquis. ¿Hasta menores de cuánto tiran? Y de 25 fue lo que encontré hoy. Y hay menos, así tipo menores de 19. Solo pendejos, por ejemplo, solo pendejos. Lo tenés que ir a buscar a ese. Tenés que tener 20 años, ¿para menos. Qué? Parece que dice solo pendejos. Andás a ver además, bueno, el historial, ¿no? De cada uno de estos. Pero bueno, circulan muchas cuestiones. También las dimensiones de la chota. No. Eso, evidente, es algo que... Las dimensiones. Que dimensiones. También si la tenés chiquita no lo podés decir. Tenés que mentir. Sí, sí, hay gente a la que le gusta. Pero no se ve tanto en Grindr eso. Hay como una normatividad tremenda en Grindr. Y en los espacios de Levante gay hay una como una cosa tremenda de que si no encajás en ciertos estándares de belleza, amigo, sos profundamente excluido. Yo quiero decir, tengo un amigo, mi amigo GF, vamos a nombrarlo GF. Sí, sí, todos saben. Bueno, lo utilizo un montón. Y sí. Tipo, después de, hola, ¿cómo estás? Foto primer plano de la shot. Foto primer plano del Lord. De toque, boludo. Pero te juro que eso, por ejemplo, yo cuando me puse, no el Grindr, sino el Tinder. Hola, ¿cómo estás? No me mandaban. Nadie me... ¿Por qué no nos mandamos entre todos? ¿Por qué no blanqueamos, loco? Entre todos y todas. Y nos mandamos. Todos. Nos empezamos a mandar. ¿Por qué no conocerse un poco más? No, igual es así, es como muy cosificada la cosa, muy directa. Muchas veces hay un trasfondo, después tú podés tomar una birra o no, pero muchas veces es como eso y ya. Y bueno, y un poco la idea era mostrar... estoy un poco distraído en este momento. Era mostrar cómo también muchas cosas de machistas o como discriminatorias incluso se mueven incluso adentro mismo de la comunidad LGBT y entre los mismos gays, que digamos, salimos todos en la marcha del orgullo, pero qué representará un evento como ese para todas las diversidades que la poblamos, ¿no? No somos estas cultos, cosas. No somos faloperos, somos soldados de Alpimontones. Estas cosas también suceden al interior de la comunidad LGBT y para mí también son muy interesantes de ir revisándolas en estos tiempos que corren. Me encantó todo. ¿Te gustó? Me encantó. Bueno, me los osos son también. Los osos. Son como un arquetipo también, los que son morrudos, peludos, con panza. Sí. Muy bien. Dicho todo esto, nos vamos a escuchar un tema, ¿no? ¿Qué tema elegiste? Un tema de Fiona Apple, que yo lo pensé la semana pasada. Cuando elegimos la palabra, que se llama Sleep to Dream. I tell you how I feel, but you don't care. I say tell me the truth, but you don't dare. You say love is a hell you cannot bear. And I say give me my back and then go there for all I care. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds, you're not at all what you seem. This mind, this body and this voice cannot be stifled by your deviant ways. So don't forget what I told you, don't come around, I got my own hell to raise. I have never been so insulted in all my life. I could swallow the seas twice down all this pride. First you run like a fool just to be at my side. And now you run like a fool but you just run to hide and I can't abide. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds, you're not at all what you seem. This mind, this body and this voice cannot be stifled by your deviant ways. Forget what I told you, don't come around, I got my own hell to raise. Don't make it a big deal, don't be so sensitive. We're not playing a game anymore, you don't have to be so defensive. Don't you plead me your case, don't bother to explain. Don't even show me your face, cause it's a crying shame. Just go back to the rock from under which you came. Take the sorrow you gave and all the stakes you claim. And don't forget the blame. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds and you're not at all what you seem. This mama's body and this voice cannot be stopped by your deviant ways. So don't forget what I told you, don't come around. I got my own hell to breathe. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds and you're not at all what you seem. This mama's body and this voice cannot be stifled by your deviant ways. So don't forget what I told you, don't go around. I got my own hill to raise. Definicidas sueltos por el éter. Sueño con que me devuelvan todo lo que me sacaron de ganancias. Y los sueños, sueños son Pepe. Terminando la primera hora de La Gatera, pero no así va terminando La Gatera, porque todavía falta la última hora, que es la hora musical, y los Pepis están llenando instrumentos. Todo, porque se viene una noche de pura cumbia. Hace un montón que no tenemos cumbia y traemos cumbia, y Caro Aponte casi se desmaya en el subte. Vos mirá que es rockera, ¿eh? Sí. Este, bueno, pronta recuperación, amiga. Mandale sal, mandale azúcar. Ojalá que te sientas mucho mejor. ¿Qué querés, Lolita? De mi vida. Saque vos a eso que nunca. Ah, quiero. Yo le saco, dale. Estamos acá en el proceso fotográfico con la niña Lola, que es fotógrafa, mija. De repente. Ahí estamos. Sacamos la foto. Muy bien. Bueno. Empecemos a hablar un poco de los sueños. Sí, hay sí. Sueños que son bastante recurrentes y lo hemos tenido todos. Sueños húmedos. Sueños húmedos. Sueños húmedos. Tremendo. Tremendo los sueños húmedos. Pero bueno, a veces nos levantamos y, por ejemplo, sabés que algo soñaste, pero no sabés qué, y te quedó, viste, esa sensación de amargor. O de que no te quería despertar. Ay, qué bueno que estaba, porque miércoles me desperté. Ay, no era verdad, la puta madre. Por ejemplo, ¿quién no soñó alguna vez con volar? Ay, divino. Divino, divino. Pero yo no, como que no soñé que volaba, sino como soñé que iba por arriba, ¿entendés? Pero no era como que volaba, que movía mi cuerpo, un ejercicio aeróbico. Yo iba, como que me iba llevando algo. Un dron. Yo una vez soñé que estaba desnudo en la copa de un árbol. No, hermoso. Era una especie de bosque o algo así. Y de repente, como que se movía, había un viento, qué sé yo. Yo me caía, pero no me caía. Flotaba. Y quedaba a la altura de todas esas copas de árboles. Y era como la plenitud, alcanzaba en nirvana. Hermoso. Algo así era eso. ¿Sabés qué significa soñar con volar? No, ¿qué? Representa la necesidad de libertad, el libre albedrío. Se ve que en ese momento, cuando vos lo soñaste, no eras tan libre. No. ¿Entendés? Ahora, soñar, el tema de soñar desnudo, ¿no? Que es otra parte. ¿Quién no soñó alguna vez con estar desnudo, ay, sí, boludo? Qué horror. Yo no tampoco, pero alguna vez soñé que tipo iba a la escuela con pijama y era horrible, como que me daba cuenta en el micro llegando a la escuela que tenía el pijama, ¿entendés? ¿Y qué significa? Parece que elegimos nuestra ropa con el fin de protegernos y de proyectar una imagen particular hacia la gente que nos rodea. Entonces, si vos soñás que estás desnudo en público, parece ser que estás en alguna situación en tu vida frente a la cual te estás sintiendo vulnerable o expuesto. Mirá, mirá qué loco. Vos. ¿Sabes? Yo hace poco soñé. Ay, vos cómo estabas en ese momento. Yo hace poquito soñé que estaba en paños menores y con tacos, en mi vida normal. Unos altos tacos tenía. Y de repente me daba cuenta que además no podía, no sabía caminar con tacos. Es difícil. Pero yo le ponía el pecho a la situación y todo natural era para mí. No es fácil caminar con tacos. No es nada fácil. Y la pasé muy mal en ese sueño igual, ¿eh? Sí. Y estaba desnudo. Estaba como con un calzoncillo. Ah, tenías. Tenía un calzoncillo, pero un calzoncillo y tacos. Por ejemplo, este es loco, soñar que nos persiguen, mamo persecutorio. ¿Alguien soñó alguna vez? Sí. ¿Vos tenés sueños en tu vida de algún tipo? ¿Te acordás poco los sueños? Más o menos. ¿Algún sueño traumático que nos quieras contar? ¿Algún sueño divertido? ¿Algo que te pase en la vida que le ponga un sabor? ¿Algo que te haga sonreír? Nada. No, escúchame, ahora. Mi sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Ese pobre hizo cualquiera al final. Le fue para el orto. Maradona, le pará, mamita. Sí, acá nos quieren comentar algo. Anda a comer. No se escucha. Quiere ir a comer una empanada, vaya. ¿Pero vos querés? No, mi amor, comela vos, toda para vos. Gracias, qué lindo. Me ofrece la última empanada. Eso es el niñito de preservación de la madre. ¿Qué querías decirnos, Mari? Quería contar un sueño que tuve. Ay, por favor. Dale. Soñé que un camión hidrante del gobierno de la ciudad me tiraba como un líquido verde y que después me llamaban por el celular para decirme que era un virus que me habían inoculado y que tenía que pagar la boleta de luz. Se enferman si no pagás. Real. Es un guión de Ray Bradbury, boludo. Es un libro de Orwell, tremendo. Bueno, ¿y qué actualidad que tiene toda la cosa? Soñar que nos persiguen parece que significa que hay algo a lo que no nos animamos a hacerle frente, parece. ¿No? Puede ser cualquier cosa, desde terminar una relación o hasta incluso como pedir un aumento a tu patrón, ponele. Mirá vos. Qué loco, ¿no? Sí. Yo he soñado varias veces que me perseguían. ¿En serio? Sí. Y esta, la clásica, soñar que nos caemos. Tremendo. ¿Que no le pasó esto? Con la sensación, el salto. Y de repente despertaba medio pelotudo como, no puedo seguir durmiendo. Dicen que este sueño es muy común cuando atravesamos una situación de estrés, como aferrarnos a situaciones de la vida que ya no queremos. Entonces de repente, ¡pumba!, el sueño te sacude. Pará, cuando te pasa durmiendo por primera vez con alguien al lado, que dices, ay, ojalá que no yo. Que no se haya dado cuenta el chabón que acabo de saltar medio metro del río de la cama, boludo. Nada. Le pegué una patada de aquellas. Dicen que esto es un reflejo que le damos de los monos en la cadena de evolución. Ah, Darwin. Es un reflejo que tienen los monos cuando están por caerse de los árboles. Arde, papi. De los árboles de los que cuelgan. ¿Entendés? Tienen un reflejo, tipo, me caigo, me agarro. ¿Son los únicos mamíferos que tienen reflejos? Y los sueños son... El delfín. El delfín hasta el fin. ¿Tiene reflejo de...? Algo, boludo, no sé. Debe tener. Si es ¿algo? Mamífero, todos los mamíferos deben tener el reflejo el de chupar la teta. Ah, ok. El del ano. ¿Y qué estás haciendo? Un gesto. Gesto de esfínter. Gesto de esfínter. Entonces, ¿tienen esfínteres los delfines? Y sí, boludo, pero algunos cagan delfines. Pero no sé, boludo, ¿qué o sé no? Yo. Sí, caga. ¿El delfín caga o acumula sin parar? No entiendo, ¿qué está pasando? El delfín debe cagar, boludo. La información. Ahora, si soñás con la muerte... ¿Qué pasa? ¿Viste que nunca te pasó soñás con la muerte de alguien y te pones re triste? Suele pasar. Sí. Bueno, nada. Dice que le estás alargando la vida. Esto lo decía mi abuela. Ay, abuela, soñé que te ibas a morir mañana. No, me alargaste la vida. Y vivió un montón la vieja. Mira. Gracias a mi sueño. Bueno, qué bueno. Debería agradecerme revivir, mi abuela. Yo he soñado que moría mi padre. Sí. Mira, y siguen vivos. ¿Viste? Sí, le alargaste la vida. Sí. ¿Viste? Le mando un beso. No se muera. Bien. Ahora, si soñás que te morís vos mismo... Sí. Dicen que es como que estás en un momento de transición hacia algún otro momento de tu vida. ¿Que te morís vos? Sí, sí, vos te, morís igual. Vos y te soñás a vos mismo muriendo, significa que estás cambiando algo de tu ser, ¿entendés? Mira. Sí. Qué fuerte. Sí. Qué profunda. Mira, sos re profunda. Soy re profunda. Yo una vez soñé que me casaba conmigo mismo. ¿En serio? Sí. Y me ponía los anillos en una iglesia cualquiera. Yo creo que he tenido grandes sueños que me los acuerdo ahí de toque, pero después me olvidaba. Tipo sueños sexuales tremendos también, ¿entendés? ¿Pero qué es? Sueños sexuales de situaciones bizarras. Esos sueños húmedos, boluda. Yo creo que he tenido así como calenturas. ¿Con quién? ¿Qué pasa? ¿Con quién? No sé, con gentes. Con gentes. Con gentes. Con gente diversa. Incluso papi. Gente que después la ves y vos, con ningún punto de vista yo tendría un sueño erótico con ese ser humano. Claro. ¿Entendés? O sea, incluso puede ser un familiar. Dicen, tremendo. Hay mucha gente. A mi hermano, no soy hija única, quiero aclarar, ¿no? Antes que la gente empiece a pudrirse el cerebro, aduciéndome. ¿Qué es esto? Me garcha a mi hermano. ¿Y soñás que te garchaste a tu hermano? Dicen que cuando soñé, tenés un sueño erótico con alguien, es imposible que acabes sin despertarte. Cuando tenés un sueño erótico con alguien, puede ser es que imposible que acabes sin despertarte. ¡Basta de chacha! Acabas y te despertás. O sea, sí, despertás antes. Sí, porque es una sensación física muy intensa. Yo creo que, no sé, fisiológicamente y físicamente, yo creo que puedo tener un orgasmo dormida. He tenido relaciones sexuales estando dormida. Arde, papi. Medio, más o menos. Algo era. Más o menos. Como que en un momento me di cuenta y me pareció bien, pero me daba paja despertarme. En serio, real, boludo. Pasó, yo qué sé. Pero estabas de acuerdo vos, eso es lo claro, importante. Claro, no, sí, por supuesto, desde ya. Si no, te agarro una katana y te corto el topi, pero... No, sí, me daba paja, tengo que activar, no, hacé. Si lo estás pasando bien, yo lo voy a pasar bien, voy a dormir. Hacelo. Qué difícil igual. Yo no puedo no estar despierto en esa situación. Y pero porque... Es distinto. Es distinto. Yo me pongo así, ¿entendés? Y vos dale, dale, dale. Lo que quieras. Yo sigo durmiendo, ¿entendés? Cucharita. Hermoso. No tenés que hacer nada, no activás. A mí no me pasa. El chabón tiene que... físicamente, ¿entendés? Es el que tiene que... Introduction de Insert Coin. Aguanta. No te pongas nervioso, porque ella es mi hija, ¿entendés? Te da vergüenza a vos, la pasa mal el operador. Me tira artística para que me calle porque la tira la pequeña al lado y la pequeña está haciendo otra cosa, no le importa nuestra vida. Te da vergüenza a vos, entonces. Quiero decir algo. Dale. Enano no feo, andate... Que te parió. Vamos a la tanda y ya vienen los pepis. Pero con sueño no tiene dueño. Los movimientos del buen vivir, los nuevos bárbaros, los nuevos salvajes del siglo XXI, esos que saben y sienten que el agua vale más que el oro, que no hay dinero que pueda cubrir los costos de la devastación ecológica, que toda violación de los derechos de la naturaleza es violación de los derechos humanos más fundamentales. La tribu. Flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. La letra en el cuerpo. Exposición de obra gráfica de Juan Carlos Romero y Prensa La Libertad.

better out here than they might see. There are bluebirds in the meadow, and the bees are flying around, and the goslings at the river paddle out so far from the ground. Escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. Gato. La verdad es que son una bocha y son re picantes y los recibo con un fuerte aplauso a La Gatera. Bienvenidos a su noche felina de jueves, chicos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, quiero pasar a presentarlos. Son para el primero los cuento. 2, 4. Usted está en infracción, señor. Le falta la ropa. El uniforme reglamentario. ¿Por qué? No me llevo. Seguramente. Siempre tiene un... ¿Por qué el señor Bongolero? ¿Cómo es su nombre al Bongolero? Roberto. No, Agustín, el Titi. Pero... Agustín, el Bongolero. Quiero que me responda el Huidero, el Huidista. El Huidero, el Huidista. ¿Te pongas a pensar que una persona llega a un trabajo nuevo, primer día de trabajo? ¿En qué piensa? En llegar muy bien al trabajo, ¿no? Con una linda camisa. Todo. Él se preparó para su trabajo nuevo, aparte de los pepis. Claro. Se preparó, todo muy lindo, pero se olvidó la camisa para venir a la radio. ¿Por qué? Esa es la razón. ¿Por eso mismo? Es la verdad, no puede ser de otra manera. Qué suerte que tengas trabajo igual. Nunca me llegó. Upa. Es Llegaron los macristas. Claro. ¿Todo trabajas, Titi, cuando no sos Pepi? Soy publicista. Mira. Ah. ¿En serio? Publicitario. No te podemos comprar una camisa igual. No. Bueno, todos los caminos conducen a Macri Gatto. ¿Vos te diste cuenta todo lo que uno dice? No, porque me va mal en el amor la concha de tu madre, Macri Gatto. Macri Gatto. No, porque el otro día me crucé y compré una docena de Macri Gatto. Todo va por ahí. Bueno, lo tenemos en el bajo. Lo tenemos al señor... Alberto, ¿cómo andas? No, dale. Dale, bueno, me dicen Tito. Tito, dale. Tito, tenemos un doble Tito. No. Bueno, no, Tito es Tito. Tito, una noche titista. Tito, te saluda con la birra. En el espejo veo al Titi, ¿no? Está el Titi. Ahí está el Titi. Está Tito. Acá estamos a pico seco. Nos tienen a pico seco, quiere hacer una denuncia. A pico seco. Bebida imperialista cero. Coca cero sin azúcares. Sí, una mierda. Prefiero el pico seco. Sí. Me gusta el erutito que me da. Es una cosa que lo disfruto. Suele pasar. Erutito. Ahí para. ¿Qué son congas? En las congas tenemos una presencia femenina, hermosa. ¿Cómo se llama usted? Flor, muy bien. Y sobrevive, estamos bien conviviendo con... Espectacular. Estamos todos tranquilos, felices. Bien. Vengo por acá, ¿querés seguir vos por acá? Egoísta nos faltó. No, egoísta. Ah, no te quiero. ¿Cómo te quiero, egoísta? Juan, mucho gusto. Juan, ¿cómo le va? Todo bien, bienvenido. Me gusta la barba... Bien, justo se la cepillo. ¿En serio? ¿En serio? Mira, para mi barbero. ¿Dónde está mi judío de la radio, por favor? Quiero que vea. Nosotros tenemos uno que tiene barba. ¿Ah, sí? Yo le recomiendo. Yo se la cepillé un día y le puse una. No, yo no me puedo cepillar solo. Necesito que. ¿Puedo tocarla? ¿Un toque? ¿Puedo tocarla un toque? Arde, papi. Es genial. ¿Quién la cepilla? Estructura. Tu barbero. ¿Puedo dar el chivo? Obvio. Bacán. Bulnes y la cera. ¿Qué bacán? ¿Bulnes y la cera? Bacán. Sí, no, no voy a cualquier lado. ¿Cómo se llama el señor? Macri Gatto. Disculpa. Hoy me atendió Juan, que es correntina, igual de mi mismo nombre que yo. Jodeme. Mismo nombre que yo y correntina igual que yo, así que. Alcoyana, Capri. Bueno, después tenemos en el set percusivo de. Tenemos Chingui, tenemos Tuki. Ah, esa me dolió un montón. ¿Puedes hacerlo sonar vos? ¿Puedes hacer esto? Tuki. Tuki. Y Tuki. Es el Tuki. Y el Tuki. En todo eso lo tenemos al señor. Tonga. Yo soy el auténtico Tito en realidad, pero me dicen Tonga. Ya estaríamos teniendo tres Titos. Voy a. Para. Tres Titos. Para, quiero. No sé si todos. Son una banda. La cámara lo toma. No sé si todos. Si todos los Titos pueden hacer esto. Quiero que. Tenemos acá un documento nacional de identidad. Tipo de. ¿Pero qué es esto? Boludo, vos sos Tito. A ver. Él es Tito, un Tito original, un Tito verdadero. Estamos fe acá en la gatera. Cuánta buena onda que tienen los Pepi, por favor. En la guitarra lo tenemos al señor. No escucho, ¿cómo? ¿Lechuga? ¿Por qué lechuga? Está viniendo mal. Vení, vamos. Contanos cuál es el problema. Soy el más fresco de la banda. ¿Es por eso que le dicen lechuga a usted? No le creo nada. A usted no le dicen lechuga por eso. ¿Por qué le dicen a usted lechuga? Yo tengo vía directa. Mi pasado laboral en una verdulería. Macri Gatto. Macri Gatto. ¿En serio? Auspicia este momento, Macri Gatto. ¿Cuántos años laburaste en una verdú? Un año y medio. ¿Hace poco? No, hace mucho. Allá cuando. ¿Y por qué te relacionaron con la lechuga y no con otro? Me tocó vivir yo. No con el camino. ¿Por qué te relacionaron con la lechuga? Banana, el kiwi. Esa es una charla mucho más extensa que tenemos que. El tomate, el no morrón. No me da el contexto. El morrón. Cualquier cosa. Mi nombre es Julián, pero me apodaron a. El lechu. El lechu. El lechu. Bien, me gusta la actitud, me gusta la guitarra, es un azul así eléctrico descontrolado. Hay una cantidad de colores adentro del estudio que está re buena. Acá vienen siempre punky, metalero, están todos de negro. Sí. De repente. Miedo. A mí me da miedo. Todos acordes, tres acordes a la quinta. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Esto es. Claro que sí. Después tenemos. Eso me lo dale, dale. De toque. Hicieron todo eso de toque, una magia increíble. Buenísimo. Tenemos un acordeón que no para de sonar. Ay, qué lindo, ¿qué es eso? Es el acordeonista de Custurica, ¿no? Habla español. De hecho, ahora arrancamos. Debería estar en este momento. Debería estar tocando. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero le podrían haber sacado la mordaza, chicos. Me lo trajeron no, todo mordaza. No, no entiende nada. ¿Qué? Dubrovnik. Está drogado en este momento. Dígame su nombre: Vermotel. Vermotel. Qué lindo. ¿Y qué más? ¿Qué ojazos que tenés, Vermotel? ¿Tenés? Los Ejersons. Los Ejersons. Tenían divinos. Falta gesto, gesto. Bueno, dale, ¿cómo te llamas? Andrés, bien, bienvenido. Me encanta tu instrumento. Un Holmer. Y los sueños. Bueno, de onda. Y los sueños. Tenés lindos ojos. Me encanta tu instrumento. ¿Qué querés? Sueños son. Y tenemos otra presencia femenina. También. Argentina. La quiero, boludo, la quiero. Por favor, tiene que venir a conducir este programa. Venga, venga. ¡Aguanté! Venga, Titi, no se escucha. Somos diversos. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Me dicen Luli, me llamo Rocío y bueno, esto no hago nada en la banda, pero vengo. Pero ¿cómo no hacen nada? No, no. Soy pariente de todo. Si a vos tenés el celular en la mano y no tocas. Exacto, yo no hago nada, no toco ningún instrumento. Era, exacto. La blanca Luli. Blanca y pura. Blanca y pura, un beso a Pamela Gabriel. Bueno, alto quilombo. ¿Qué a quién se le ocurrió invitar a esta banda? ¿Sabes que es culpa mía? ¿Es culpa tuya? Es culpa mía. ¿Puedo contar brevemente? Sí, por favor. En el cumpleaños de mi novio, en la casa de mi suegra, lo conocí al señor Lechu, que es el novio de Liliana, la prima de mi novio. ¿Qué quilombo? Tu novio tiene una prima que tiene un novio que tiene un novio. ¿Vos sos el novio de la prima de Lofi? El novio de la prima. Tiene una prima. De mi novio. O sea, yo una familia muy libertaria. Una prima con un novio y ese novio con su novio. Claro. Es la familia de enamorada, ¿no? Bueno, y ahí nos conocimos brevemente. Intercambiamos proyectos laborales, culturales, artísticos. Y después el señor Lechu me contactó y acá están. Acá estamos. ¿No? Qué groso, qué groso. Mirando la parte acá que terminé de rempedo y me tuvieron que. ¿Qué onda? Edita, por favor. Si no, no podemos borrar esto. ¿Ustedes qué onda? Son como una gran familia. Una gran familia italiana, ¿no? Como una cosa así medio descontrolada. Los Pepis es una gran familia. ¿Hace cuánto que están tocando los Pepis? Me lo puede responder Lechu. Vení, Lechu, necesito uno que tome la rienda de la nota. Vamos, sí, vení vos. Vos haceme caso, no, porque si no están todos bien, no se entiende nada. ¿Hace cuánto tocan? Estamos hace... 10 años, más o menos. Bien. 11, 15. Yo soy el último integrante, está de hace unos 6 meses. Por eso tiene la posta. ¿Quién es el más antiguo? ¿Quién es el más antiguo? Y yo creo que Luli está de siempre. No, el señor Alberto. Titi, que estoy con un sueño. ¿Hace cuánto que tocan? ¿10 años más o menos? No, sí, sí, vamos juntos, 10 años. Ajá. ¿Y qué onda que sean? Son una bocha, ¿no? Como el encuentro. Podríamos ser más, faltan los vientos, que no tenemos. Ah, bien, pero un tecladista que. ¿Habla en serio? Los Pepis no hablan en serio. Estaría buenísimo. Estaría re bueno tenerlos, pero no están. No están, claro. Bueno, esto es una fiesta. Nada tiene que ver con nada. Creo que nos tenemos que ir y que tienen que tocar porque nosotros acá hablamos los pies, tipo. Bueno, en su caso. Escuchen. La cosa viene así. Hay gente en sus casas que está escuchando esto. Ya, sí. Si querés te puedo decir hasta más o menos cuánta gente hay. Por lo menos escuchando online. Ya te digo. Tenemos casi, mira, 100 computadoras. Menos de 100 computadoras o dispositivos online. Más toda la gente. No, toda la gente que está. Menos de 100. Felicito, Tito. Y tenemos también toda la gente que se está sintonizando a través de la 88.7 FM. FM. ¿Qué FM. FM. O sea, ¿cuánta gente? Mil. Como mil. Como 500. Mil oyentes que quieren escuchar cumbia. Hasta y media. Miren el reloj. Todos me miran el reloj. Hasta y media ustedes pueden tocar. O sea que no empiecen un tema y 29. ¿Entienden? Después viene la tanda. Queda media hora más. Nosotros salimos. Los escuchamos. Pueden hacer dos temas juntos. Pueden hacer tres. Ustedes vibren la. Para toda la gente. La tribu es de ustedes. Hagan suyo el aire. Bienvenidos a la gatera. Del otro lado de él. Acrílicos también bailando. Vamos, vamos. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Bien. Dale. ¿Quieren que apaguemos la luz? No hace falta. Bueno, ahí vamos. Cumbia Maceta. Para la gatera FM, la tribu. Arriba la cumbia. Uy, te escucho muy bajito. Huevaje. Baila, baila. Con los Pepi Compay. Me quedé ahí dormido en la playa y allí yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada y las olas del mar con su luz avivaba. Sobre el mar divisé una cumbiamba que al sonar de tambores sobre el agua giraba. La pareja de estrellas con espera llevaban carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Y de pronto surgió una reina esperada, era Marta la reina que mi mente soñaba. A sus pies vi la luna, las estrellas plastaguas y un himno de fiesta. Las palmeras cantaban, era Marta la reina que mi mente soñaba. Carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Era Marta la reina que mi mente soñaba. Carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba. Palmas, palmas, palmas arriba, palmas arriba, arriba la gatera. En FM La Tribu suenan los auténticos Pepis. ¡Ojoy! ¡Huepaje, huepaje! Colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia. Ponte la pollera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia. Porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso. Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo. Agáchate y levanta tu pollera, si yo te meneo pa' dentro y pa' afuera. Agáchate y levanta tu pollera, si yo te meneo pa' dentro y pa' afuera. Vamos a bailar. ¿Qué dice? ¿Cómo mueve la tribu? Ponte la pollera colorada, Mi negra, vamos a bailar la cumbia. Ponte la pollera colora. Mi negra, vamos a bailar la cumbia. Porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso. Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo. Agáchate y levanta tu pollera. Si yo me meneo pa' dentro y pa' afuera. Agáchate y levanta tu pollera. Si yo me meneo pa' dentro y pa' afuera. Vamos a bailar. Y arriba las manitos, bailando todos en las casas. FM, la tribu, la gatera, y dice así: agáchate y levanta tu pollera. Si yo te meneo pa' dentro y pa' afuera. Agáchate y levanta tu pollera. Si yo te meneo pa' dentro y pa' afuera. Vamos a bailar. ¿Cómo suenan esos tambores? Sona los tambores, esta negra se amaña. A zona de la caña, van brindando sus amores. En la negra soledad, la que goza mi cumbia. En la negra salamuño de caramba, con su pollera colora. Por eso digo, vente mi negra cumbiamba. Como sandunguea, como no mueve soledad. Vaya, viene bailando soledad. Ay, qué rica, bonita, bonita, qué linda, qué buena está. Cuando no baila soledad, es que me pongo contento, porque con su movimiento, inspiración ella me da. Tiene el color de canela, rico sabor a pimienta. Dice, yo lo digo con orgullo, oye caramba, con su pollera colorada. Por eso digo, vente mi negra cumbiamba. Como sandunguea, como lo mueve soledad. De acá para allá, viene bailando soledad. Ay, qué rica, bonita, bonita, qué linda, qué buena está. Palmas arriba, palmas arriba, ¡epa! Baila, baila la tribu. Ojo y con sabor, dice Pepis. Ahí va. Movimientos del buen vivir. Los nuevos bárbaros, los nuevos salvajes del siglo XXI. Esos que saben y sienten que el agua vale más que el oro. Que no hay dinero que pueda cubrir los costos de la devastación ecológica. Que toda violación de los derechos de la naturaleza es violación de los derechos humanos más fundamentales. La tribu. Flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. La Escuela Cooperativa Mundo Nuevo del barrio de Villa Crespo los invita a participar de las tardes de arte y juego para niños y niñas de 3 a 12 años. Mundo Nuevo. Circo, cine, murga, radio, títeres, lutería y muchos talleres más. Escribinos a tardesoptativas.mundonuevo@gmail.com o llamanos al 4854-2019. Escuela Cooperativa Mundo Nuevo. Excusez-moi. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Conversación con los dioses. Jueves 23:59. ¿Cuál es tu mambo? Más de 20 hacedores autogestivos bajo comercio justo traen sus productos al bar de la radio. Feria Etcétera, del hacedor al usador. Segundo sábado de cada mes. A partir de las 16 horas. Cerámica, indumentaria, joyería y mucho más. Feria Etcétera, del hacedor al usador. Segundo sábado de cada mes. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial. Autogestión con equipamiento de última tecnología. Calidad y precios justos. Río de Janeiro, 668. Santiago del Estero, 995. cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Amantes artrísicos, artrósicos y musculares. Sábado 3 de diciembre, en Tu Cara Gato, noche de festejos. Bar, cultura, juegos y radio toda la noche. 2 minutos de noticias. Bar, cultura, juegos y radio toda la noche desde las 20 horas. La Tribu despide el año en Tu Cara Gato, Lambaré 873. Si pudiera ser tu Dios. Sábado 3 de diciembre en Tu Cara Gato, noche de festejos. Para el soporte del encuentro, rectificaciones al 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Y hace muy poquito cumplimos 200 años de independencia. Y planteamos con el presidente que no puede haber independencia sin educación, ¿no? Educado por demás. Y tratando de pensar en el futuro. Lo primero es estudiar. Esta es la nueva campaña del desierto. Moderado al criticar. Pero no con la espada, sino con la educación. Sin aire no hay fuego. La Gatera. Y ante la duda, todo. Para mí sueño remite dos cosas. Al descanso, al estar tranquilo y al sueño de posibilidades, de metas a cumplir, de esperanzas. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Seguimos en La Gatera. Seguimos, sí, con los pepis acá adentro. Está divino todo lo que está pasando. Gente bailando del otro lado. Apagamos las luces. Y hubo un efecto lumínico, no sé si se dieron cuenta. Prendimos y apagamos, prendimos y apagamos, prendimos. Hicimos, viste, cuando no tenés el flash, pero te pegás a la tecla, haces clic, clic, clic, clic, clic, clic. Yo pensé que la de Nor, que estaba acá, viste. En cualquier momento nos cortan la luz. No, pero creo que estamos pagando. Estamos pagando la luz. Sí, sí, estamos al día. Me están diciendo que estamos todo bien. Bueno, está divino lo que está pasando. La gente sigue escuchando desde sus casas. Hicimos una transmisión que está colgada en nuestra página de Facebook, a la cual podés entrar. Y es facebook.com/lagatera887. Los pepis siguen acá en el estudio. ¿Tienen algo ya grabado de estudio? ¿Algo producido? ¿Algún disco que ande dando vueltas? Quizás para descargar, quizás para comprar en alguna presentación. Hay un demo ahí. Hay un demo dando vueltas en YouTube. Ajá. Que tranquilamente pone los Pepis Show o los Pepis Cumbia. Les va a aparecer. Ajá. Son varios enganchados, que está bueno, está para poner en plena fiesta, aparte fin de año, llega fin de año y querés escuchar. ¿Ustedes cumbia. Son oriundos de Capital? No, yo soy de Corrientes, pero soy más porteño de Corrientes. Me gustaría ser Corrientes, si me preguntan. No, pero queda tranquilo, está todo bien igual. Pero la idea no, igual justamente es uruguayo. Los pepis es son medio latinoamericanos. Vos sos el que la tiene clara, me parece. Por eso no trae la camisa. ¿Gente en Uruguay que está escuchando en Uruguay? ¿Qué parte de Uruguay? Yo soy de Blanquillo, de Durazno, pero hay gente de Montevideo. Blanquillo. Mirá, un beso grande a Montevideo. Feña Ignacio, Blanquillo, Feña fue cumpleaños, es el cumpleaños de Feña. Uy, sí. ¿Y está escuchando la gatera? Exactamente. ¡Feliz cumpleaños, Peña! ¡Cumpla feliz! ¡Uruguay, la gatera! ¡Dale! ¡Cumpla feliz! Y es chilena, sí. Todavía más. Y encima todavía es chiliste, el programa es latinoamericano. Muy ecléctico. Y de la isla de Pascua, Y de la isla de Pascua. Bueno, cada vez más raro, tan raro, ¿no? ¡Aguanté! Me da miedo todo lo que está Somos pasando. Somos de izquierda, pero no tanto. ¿Tienen algún sueño a cumplir próximamente, los pepis? Arreglar la chata de lecho. Eso. Es choto muy complicado en este mundo. ¿Qué pasa con la chata de lechu? ¿Para qué necesitamos la chata de lechu? Está un poco... está un poco caída la lechuga. ¿Qué es? No, de chapa, el motor anda bien, pero hay que hacerle, viste, las puertas, arreglarle un poquito la pintura. La chapa de lechu tiene está chota la chapa. ¿Está chota la chapa de lechu? Es una buena camioneta, es Toyota, pero nosotros le decimos Toyota. Divino, vamos ahora con Toyota. Los últimos plays de los Pepis han tenido tanta repercusión justamente porque están... Si son fochos chacadas en la chata de lechu. O sea, chate bueno. Bueno, yo creo que... No, está bien. Lo que puedes hacer con ellos es invitarlos a tu casa, comer un asado, boludo. Yo te pongo el asado, te pongo el fernet. Vení con la chata, chota de lechu. Lo hacemos llegar como sea a la tochota y tocamos y comen y la pasan re bien. No jodan, yo quiero ser amigo de esta gente, la pasan bien. Hola. Es verídico igual lo que estamos diciendo. Es un escolar. Es ¿Ese naranja. Es el sueño, el sueño sí, como más próximo a cumplir, no, bueno, de los Pepis? Trabajaba para la Fundación Gracia, en realidad, con el escolar. Contanos. Un poco es, digamos, arreglar el vehículo para hacer la gira latinoamericana que tenemos preparada, pensada para el 2020. Para hacer bailar la gente. Nosotros, bien. ¿El 2017? No. Principio del 2018, la idea. Justamente veníamos hablando con gente de varios lugares, varios puntos de Latinoamérica. Sí. Y la idea justamente en el enero del 2018 ir viajando de a poquito. Ah, bien. Sí. Bien. Arrancar de Misiones y de Misiones a donde sea. ¿Es difícil cumplir un sueño hoy por hoy en este, de repente, universo zombie macrista que estamos viviendo? Sí. Porque digo, arreglar la chata chota de lechu implica un montón de dinero. Hoy por hoy somos laburantes, y encima hacen música, que es como una forma también bastante como, o lo hacen autogestivo o están con un sello. En general el camino es autogestivo, ustedes sí. Están en ese, entonces no, digo, es difícil. Te digo la cosa, ¿sabes cuál es el primer sueño que tenemos? Terminar de comprar el sonido, esta es la verdad. Ahí estamos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces hacemos eventos y hay que alquilar sonido, digamos, sí. Eventos grandes. Sí. Y bueno. Bien. El primer sueño es terminar de comprar el sonido. Escúchame, ¿y ustedes se organizan como una, no sé cómo, por ejemplo, comprar el sonido? Tienen que juntar guita. La plata la pone él. ¿Cómo hacen? Nosotros acá, esto es un. Hablando dentro de toda la joda esta, somos un grupo de amigos. Entonces, La cooperativa que armamos es bien. Lo que entra a la banda, queda en la banda hasta que logremos abastecernos de lo que necesitamos para ser autosuficientes, ¿no? A la hora de salir a tocar. Y no depender de otra gente para hacer las movidas. Exactamente, bueno, eligen el camino de la autogestión y se organizan, digamos. Pero se llama Warner Band. ¿En serio? ¿Se llama Warner Band? Pará, bájame. ¿Cuánto pone Warner? No me bajo. Se llama Warner. Le quiero preguntar. Perdón, chicos. Quiero que hable Flor. No, yo iba a decir antes de pasar el chivo. Que cuando el tonga dice la plata que entra es porque los pepis hacen eventos, casamientos, divorcios, despedida de soltero, cumpleaños de 30, 25, 18, lo un año. Lo que quieras. Todo lo que se festeje con cumpleaños. Yo fui un cumpleaños de 60. Ahí estamos, cumpleaños de 60. La pasé muy bien. Bien. Casas, hoteles, patios. ¿Y si llama a la Warner Van? Sí. Primero tengo que conseguir traductor. Primero tiene que hablar con Rocío. Claro, y habla con la manager. Con la buena es la de Bugs Bunny. Y después. Bien. Bueno, en eso se trata el crecimiento cooperativista. De hablar, de discutir, después vemos. Pero Sweet Dreams, en todo. Escúchame. Nos queda, son y 42. Le damos cumbia jugosa hasta y 57. Jugosa. Le quiero preguntar a la señorita que es acá la que sabe. Todo lo que vos. Escuchen, si la sudan, se me sacan un poco. La gatera tiene el récord mundial ya es una tradición. De radios y de FM La Tribu en desnudar músicos. Esto implica lo siguiente: estás tocando, te da sudor, te da calor, vos sacate, ya llevamos 11. La semana pasada me desnudaron alguno que yo no vine, ¿sí? 12. Sí, desnudamos. Ya llevamos 12 en un año. Si alguien tiene calor, se puede sacar. Somos especialistas en bateristas, pero siempre nos adaptamos a cualquier percusionista se saca. En general, vos si te da calor, sacate. Llevamos 12, te estoy diciendo. Llevamos 12, chabones. Presten atención, chicos. En este caso no hay bateros. Hay gateros. No, lo tenés que sacar, es una propuesta. No es obligación, pero si pero llevamos 12 músicos desnudados. Esto es real. O sea, ahí es todo. Nos hace especiales, lo cual es un programa de radio que parece un. Hay un tema, justamente el que toca el bongo, nuestro amigo Titi. No, un tema que menea, ¿viste? No, y es como, es el tema para que se saque. En los ensayos se desnuda, lo que pasa es que en vivo. Claro. Nunca. Bueno, ya mira. Ya si te sacas esas sabayanas feas, ya estamos. ¡Qué feo! ¡Qué fuerte! Yo las tengo también, ¿eh? Son feas las sabayanas. ¿Las regalé yo? Sí, yo las uso un montón, las verdes, militares. Sí. Horrible, pero es lo que hay. Claro, las tengo hace 4 años. La chabona hasta que no se le rompe la chanclita, no se compra otra. Bueno. Vamos a escuchar. Dale, le damos hasta 57. Sí, ¿quieren parar? La señal de... Si quieren parar en el medio, yo estoy, entro, charlamos. Que lo manejen. Papá. Y como dice, eres en mi vida, sabes que te quiero. Entrégame tu amor. Sabes que te quiero, que yo por ti muero. No me abandones, no. ¡Vamos, muchachos! Eres mi vida, sabes que te quiero. Entrégame tu amor. Sabes que te quiero, que yo por ti muero. No me abandones, no. Que

de esa niña animada de aquí. Vete de aquí, de mi lado, que no sepa que he llorado por ti. O no me digas nada, vete de esa niña mimada de aquí. Estoy perdiendo la cabeza por ti. Y voy amarte toda la vida. Serás para mí la más querida. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si solo es para ti el alma mía. Acércate un poquito, date un besito. Que no estás deseando. Un paso frente mío, un paso despacito, los dos vamos amando. Este amor no tiene límites, está lleno de pasión. Muchas gracias, La Gatera FM, La Tribu. Estos son los pupis. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a querer? Si solo es para ti, mi corazón. Nos vamos, dice. Tonta, ¿cómo quieres que te quieras si me tienes todo el día macrigando? Tonta, por la noche no me aguanto, voy pensando. Tonta, esta situación yo ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez y vos lo negaste. Y ahora tú me dices, estuvo bien, usted lo buscaste. ¡Uy! ¡Arriba los corazones! ¡Tonta! ¿Y cómo dice? ¡Retonta! ¿Y cómo suena la percu? ¡Tonta! ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! ¡Retonta! La Gatera, un programa tonta. ¡Eh, gato! ¡Retonta! ¡Tonta! ¡No, increíble todo! ¿Gente, se dieron cuenta de lo que pasó ahí? No nos miraba, ya estábamos. Ahora seguimos todo, bailando. Todo. Che, el sábado en Córdoba y Fitzroy, ¿a qué hora? A las 9, 10, 11 de la noche. La gente va a estar cortando la calle y vamos a estar tocando cumbia, así que pueden venir todos gratis. Che, hay choris vegetarianos. No me digas. Hay choris vegetarianos para todos y todas. Y bueno. Para cerrar, quiero agregar una cosita. Lechu. Volviendo al tema de los sueños. Un sueño cumplido de los Pepis es hacer bailar a la gente y acabar de hacerlo. ¡Vamos, Pepis! Muchas gracias por venir. Los Pepis, cumplidores de sueños. Muchas gracias por haber venido a La Gatera. Quedan las puertas abiertas de La Gatera para cuando quieran volver a musicalizar. Seguramente van a estar sonando en la música de enero y febrero, que La Gatera va a estar fuera del aire, pero vamos a estar repitiendo los temas, las canciones y todo. Y este programa lo podéis volver a escuchar el próximo miércoles de 11 a 13 por Radio de Salón, radiodesalón.com. Volvés a escuchar a los Pepis sonando en vivo y volvés a escuchar todo este programa. Una hermosa noche, nos despedimos con un fuerte aplauso. Hasta la semana que viene. ¡Bravo!